Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Salud, collacios y collacies. Entamamos. Tratamiento de shock. Buenas tardes, un sábado más aquí, como ya habéis oído en el 104.5 de la FM de Barcelona en directo. Y si no lo sabéis todavía, recordaros que también nos podéis escuchar en diferido los martes de 12 a 1 de la noche y los viernes de 11 a 12 en el 96.6 de la FM de Barcelona, en diferido, pero para toda la Barcelona metropolitana y periferia. Y bueno, en estos días, el jueves, aquí el collacio que nos acompaña lo puede aseverar, fue el día de Les Comadres, una festividad Astur, en el que les mulleres o les moces, como decimos ahí, salen ahí a cenar, divertirse, y bueno, una festividad que a mínimo que seáis todas y todos mínimamente despiertos y hábiles, os daréis cuenta que viene de una ancestral tradición pagana donde la feminidad tenía más importancia que las motos estas que nos quieren vender las feministas demócratas de burocratizadas del gobierno. Y bueno, como fue noche de comadres y antiguamente supongo que de fuegos y aquelarres, pues seguimos o empezamos este programa con una otra banda para aquelarres, que donde la presencia femenina tiene una importancia bastante grande. Nos referimos a una de las perlas de Oregón, Portland, son Lebenden Totem, y esto que va a sonar se llama Near Dark, cerca de la oscuridad. Bye. así sonaban Lendentoten con su último, el título que da, la canción que da título a su último trabajo, al menos por mí conocido, o al menos su último LP o 12 pulgadas, Near Dark, cerca de la oscuridad, o oscuro está cerca, o vete tú a saber. Bueno, a traducciones, pues cada persona tendrá una. Y bueno, a ver, la verdad es que este disco, si os soy sincero, hace ya un año que lo tengo en mi casa. Me llegó prácticamente, lo conseguí al mismo tiempo que el LP de los de la sintonía, Firmeza 10. Y he de reconocer que hasta hace poco no me ha llegado a entrar todavía. Yo que sé, se quedó completamente ahí en segundo plano, ante irnos por peloteo, que no se hayan hecho una sintonía ante el hardcore radical de los Firmeza 10. Pero ahora, en estas noches de truenos, lluvias e invierno ahí helado, pues joder, un masajito ahí de Lendentoten no viene nunca mal. Y hace poco que volví a poner este disco, y joder, la verdad es que bueno, me, como el resto de los trabajos de esta gente de Portland, es la hostia, joder, todavía está grabado ahí en nuestro cerebro, ahí el concierto que dieron, porque está bueno, con la banda que precede ahí a Lendentoten, nos referimos a los ya se puede decir, ¿no?, los míticos Atrocious Madness. Vaya fin de semana más intenso, ¿eh? Vaya fin de semana más intenso. ¿Cómo se llamaba el festival ese? Doctor Cogollo Fest. Hugo Fest. El Hugo Fest, Doctor Cogollo Fest. Wow. Wow. Esos montes, tío, y esos pobres hombres ahí con en la furgoneta. Y esos chill out que se curraba la peña ahí en el Doctor Cogollo Fest, tío. Wow. Pero ahí, tío, hay ríos oscuros, tío, porque ese fin de semana mi madre venía a visitarme, no sé si te acuerdas. Sí, es verdad. Y el viernes fue el infierno de Atrocious Madness. Y llegó por la mañana ahí del tren, ahí, y yo como buen hijo ahí, además ni fui a buscarla al tren, vino desde Sansa a mi casa, y como buen hijo le abrí mi morada, le enseñé la habitación de invitados y le dije: mamá, mejor que te vayas a dar una vuelta y vuelvas dentro de 2 horas, porque será cuando empieza a ser persona. Y ese sábado mi madre ahí haciendo ganchillo, la pobre, ahí en mi casa, y yo perdido, nosotros perdidos por los montes de Semenat ahí. yo qué sé, noches de Distort, tardes de Distort. Luego Atrocious Madness repitieron en la jungla, ¿eh? Sí. Sí, el lunes repitieron en la jungla al regresar de Mallorca. Ya ves. Y yo también recuerdo, bueno, hicimos una visita a relámpago también, porque nuestro cuerpo no aguantaba. Y qué guapa furgoneta traían, ¿eh? Sí. Hay elegante. un auténtico anarcofurgón de la caña. Y bueno, como decíamos antes, tenemos aquí a un collacio ahí de la tierra. Preséntate. Pues nada, soy Nacho. Es un orgullo poder estar aquí en este programa, rodeado de activistas sónicos como Fidel. No sabes dónde te metes. No sabes con qué. Cuando y nada, termina, que estoy encantado de estar aquí. Cuando termine el programa, seguro que no nos dices lo mismo. A ver, esperemos que no. Y bueno, luego le preguntaremos a ver cómo están las cosas, o que nos cuente cosas ahí de la tierrina, que ya tengo una riña. Pero bueno, mientras tanto vamos a poner cosillas, ¿no? Que nos han caído por ahí, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿Qué pinchamos? Pues mira, vamos a pinchar ahí a Los Demócratas, que es una banda que ya está muerta. La verdad es que después de un año y medio que sacó este CD, Spasmo Records ha caído en mis manos. Y bueno, también hay música para comadrear. Como si dijésemos, vamos a poner la última canción del CD, que se llama algo así como sonrisas, ¿no? Sonríe. Sonríe. Pues sonreír al mal, al puto frío, ahí buena cara, que se suele decir. Ahí estaban los demócratas, ¿no? Los demócratas, tío, los del lazo azul. Sí, y las, sí. Las del lazo azul. Ahí está guay, a mí me mola una grata sorpresa esto de los demócratas. Una banda que mira, si escuchas a los demócratas, no, obviamente no es lo mismo. Pero yo, personalmente, creo que aquí se forjó o se empezó a forjar la nueva dirección de Crosta. Que la última vez que les vi tocar en directo, dieron un concierto, tío, de la hostia, o sea, con material completamente reformado y bueno, hay otras influencias también por ahí pululando, pero... Es que yo creo que si a mí no me dicen que es una banda nueva, me pienso que es una banda madrileña de los de principios de los 80. O colegas de Los Últimos Resortes ahí que ensayaban, sí, en el mismo local. Y bueno, pero Spasmo Records, la verdad es que hace un trabajo que a mí me mola mucho, tanto por las formas como por el contenido. Las ediciones que sacan son en formato CDR y ninguna de ellas sobrepasa el 1,5 euros. Es una de estas propuestas que se mueven por Barcelona, yo que sé, como la de Killer Pandereta Records, de autoeditar tu propio material de tus propias bandas con los mínimos recursos económicos. Pero... La máxima ilusión y la máxima calidad, tío, también, porque yo a mí todas las bandas de Killer Pandereta, tanto como las historias que se montan esta gente de Spasmo Discos, tío, a mí me dejan... A mí me molan todas, tío. Y para muestra, otro botón. También este está recién sacado, está fresquito. Y no solo por las temperaturas que tenemos en esta ciudad en estos momentos. Se trata del trabajo de debut de Chip Subcutáneo. Control Social se llama. Y... Compañero. Sí, sí. Estoy buscando el hit. Ahí estás. ahí estaban Chip Subcutáneo. La guerra continúa. Y bueno, y continúan las actividades en Barcelona estos días, ¿no, compañero? Pues Collacio. Sí, continúa el ciclo de charlas, debate y reflexión en torno a los grupos armados de entre los años 1960 y 1980 en el centro social ocupado La Revoltosa. Y bueno, hoy tenía prevista una charla que se iba a hablar sobre el movimiento ibérico de liberación, el Mil y la Olla, con Ricard de Vargas, pero por lo visto esta charla se ha suspendido, o bueno, ignoramos si se ha aplazado. Suponemos que la pospondrán para otra fecha, ya que el compañero Ricard pues estaba indispuesto para dar la charla de hoy. La charla que por lo visto sí quedarán será la del próximo sábado día 20 a las 6, una charla que se hablará del grupo armado Acciones Revolucionarias con Jane Weir. Y bueno, después de cada charla habrá tapas veganas, cafeta y un posterior debate y charla. Todos los actos se realizan en el centro social ocupado y autogestionado La Revoltosa, en la calle Rogent 82, bajos, en el metro, la línea 1 y la línea 2 del CLOT. Y bueno, también hay algunos eventos musicales, ¿no?, para el próximo fin de semana. Pues sí, como decía el otro. El fin de semana que viene, los dos, viernes y sábado, ambos días, en el Ateneo Libertari del Besós, pues tenemos doblete. El viernes 19 de febrero, pues estarán tocando allí Infame, Absurdo, Escroto de Rata y Ataúd, nueva banda que se presenta en Sociedad con caras conocidas de activistas, de guerrilleros del ruido y del punk primitivo en hardcore en Barcelona, de grupos como Los Dólares, Horror, Siberia, Destino Final o Crimen de Estado. Bueno, ya os podéis imaginar por dónde van los tiros de la velada. Punk primitivo y Do Yourself desde las catacumbas de Barcelona. Y el sábado 20 de febrero, también en el Ateneo Libertari del Besós, tendremos a, como ya nos contaban en el programa anterior, presentando disco a Fix Me y a OTAM. Fix Me, pues ya hemos hablado. Vaya reo que os metimos hace dos sábados con ellos sobre este Ni una sola puta lágrima, y OTAN presentando su single Sociedad Despreciable, que también se ha hecho esperar. Me cago en la hostia. Y acompañando a Fix Me y a OTAN estarán Las Señoras, un grupo de punk con sintetizadores formado por chicas de diferentes grupos de Madrid, y Flujo, nuestro particular trío de mozas aquí dándole al punk a saco, al punk a saco ahí. Está este nuevo trío de Barcelona, del cual, joder, yo ya estoy esperando que estas muchachas saquen algo, a ver si es pronto. Y bueno, y yo, así que se me ocurran estos momentos, me parece que de momento ya está, ¿no? Así de los eventos que hay así interesantes ahora mismo en Barcelona. ¿Tú sabes de algo más? Agazocles, pero será ya a finales de mes. Igual lo podremos comentar, este concierto, en el próximo programa. Sí, ¿no? Agazocles, sí. Que estarán con Almax, con Gas y con los Violent. Violento Jarabe. Violento Gadache. Violento Gadache, como no bailan y mierdas de esas. Y bueno, compañero Nacho, cuéntanos un poco cómo están las cosas ahí por Sison y por Asturias. ¿El norte está lleno de frío? Bueno, más frío que aquí. Aquí os quejáis de vicio, al final. Ya, y ya. Bueno, por Asturias, bien en general. siga habiendo cosillas, pero bueno, ya sabes tú cómo es aquello, bueno, no es que sea ningún... Yo es que estoy muy desconectado, tío, o sea, por eso te pregunto, porque tampoco, yo qué sé, o sea, yo de bandas de allí, pues eso, pues, joder, pues Posesión, los vi ensayar el verano pasado y joder, flipé, pero tampoco así de cosas de punk o de hardcore, la verdad es que estoy muy desconectado. Se siguen haciendo cosas, por ejemplo, bueno, Ciclón B, que bueno, tú los conoces, se han separado hace poco, van a hacer, bueno, están... Sí, por fortuna, por desgracia, ¿no? Bien, no, hombre, han ido mejorando con el tiempo, ¿eh? No, no, joder, no me... Yo cada vez que los he visto, iban a mejor, lo digo de corazón. Pero yo de corazón prefiero callarme, de todo corazón. Pues Diego está formando un grupo nuevo que se llama Gobierno Militar, que pinta bastante bien la cosa, con gente joven de DCA. Y... Bueno, al menos tiene un buen nombre, ¿no? Gobierno sí, Militar. Gobierno Militar, yo creo que es un nombre que promete. ¿Y insultos al gobierno? Sí, insultos al gobierno sí que están separados desde hace bastante tiempo. Esa banda me impactó un poco cuando los vi, ¿eh? Sí. Con Don Arcadio ahí a la batería. No sé, me impactó. Y, joder, a mí, de grupos de ahí, tío, que es que estaba ahora pensando ahí de con lo de impactar. Y a mí lo que me impactaron fueron unos chavales, me parecen unos guajes, que me parece que son de Navia, que vi este verano. Ahí de río, ahí tocando Catexia, plantel, igual. Tío, pero unos niños de 15 años metiendo una caña que flipas. Sí, rollo Pirexia y Sufocatio y demás. Sí, wow. Chavales de entre 15 y 18, creo que el cantante tiene 18 años. Wow. Sí, y sí, con un nivel que, bueno, para la edad que tienen, bastante serio. Si claro, siguen con ello... Yo separando Posesión ahí, poniéndolos aparte, yo siempre además los pongo un poco aparte de un poco del resto, porque es su movida, y también, yo que sé, por las tablas que tienen, tío, yo creo que es lo mejor que he visto en Asturias, tío, en muchos años, los guajetes esos ahí invocando a Satán y moviendo las greñas, tío. Yo, vamos, lo descubrí ese mismo día, yo creo que estábamos ahí juntos en el concierto. Bueno, yo creo que juntos o revueltos. Yo más bien revuelto. Revuelto. O sea, como mínimo el estómago. Y aluciné también, vamos. Mucho nivel. Y así, bueno, está lo de Truco Espárrago. Están los Daggers, no sé si los habrás escuchado. También con gente de Ciclón B. No. Y bueno, hay cosas. Sweet Tiger también, si os gustan cosas, bueno, más como lo que estábamos escuchando antes, de sintes y demás. Comando Puta España. Esos no serán unos que tocaron en el Mutal, tío. No. Ah, no. Mejor para ellos. Mutal, yo creo. Mejor para ellos. Si no tocaron en el Mutal hace 2 años, tío, la última vez que estuve ahí en un festival, tío, una puta pesadilla. Ahí, vamos, una pesadilla en todos los sentidos. Y si no, que se lo pregunten ahí a los hermanos de Eta Carina, que tocaron en ese festival. Bueno, es una bacanal en toda regla, el Mutal. Creo que este año se quiere volver a hacer. Estaría bien, sería un acontecimiento a recuperar. Yo, viendo el percal, yo creo que no estaría bien. Yo creo que sí. Yo creo que no, tío. O sea, darles a una banda que se ha chupado ahí 12 kilómetros, 12 horas o 14 conduciendo un puto sándwich. Ya, ahí no entro. No sé cómo funciona. Y unas birras de lata de estas de lo más perronero. Cuando estás vendiendo cubatas y estás vendiendo birras ahí en la barra, me parece como muy lamentable. Y tener a una peña que ha venido desde Barcelona ahí a tocar y a las 5 de la mañana, o sea, que la persona que se los tenga que llevar a un asobar esté tan borracha que no sepa ni dónde se encuentra, pues me parece bastante impresentable. Y tener y me parece, pues eso, muy triste que con los grupos de Machocore y Río Hardcore Metal Mierda esté lleno de gente haciendo el chorras y haciendo el gilipollas y que nadie se preocupe por escuchar un grupo de un sonido un poco diferente, que personalmente creo que les caga y les mea, incluso en cosas como de estas que a ellos les importa, como el sonido y todas estas cosas, me parece como un poco lamentable. Yo en los Mutales me he pasado grandes noches hace y grandes eventos hace 10 años, pero hace 2 años me pareció, o sea, me dio, estando con mis colegas, además aquí y mis hermanos y amigos de aquí de Barcelona, me pareció, tío, una movida como, o sea, me dio vergüenza ajena, tío, estar en mi casa. De hecho, hubo un momento en el que les tuve que decir, mira, o sea, yo hace 10 años hacía cosas aquí y realmente, tío, lo hicimos muy mal en ese momento, viendo lo que se ha convertido, al menos esa movida que he visto, o sea. No sé, yo hablándote desde un punto de vista de público, ya no entro en lo que apuntabas al principio de cómo se porten o se hayan dejado portar con X gente. A mí me parece que es una actividad que estaría bien recuperar. Que vale que puede ser que la fiesta se salga de madre, pues bueno, puede ser, sin duda. No sé, que no es la actitud tampoco, si a mí por me supuesto. Gusta que es no, es claro que por ahí no veas cómo las gastáis, ¿eh? No, sí. Bueno, no solo se junta gente de Asturias, ¿eh? En el Mutal, no, gente de todo el norte. Ya, pero por lo general, a mí es que la actitud se desfase, a mí me parece bien, tío. O sea, a mí me mola el espíritu de la folisa. Hombre, claro. Pero también me mole, y más en Asturias, donde la situación a nivel social. Ya que hay una actitud más seria hacia otras cosas. O sea, es tan sumamente cruda también. Flipo un poco, y hombre, igual es un poco también rival y casca y rabias, yo que sé, de la movida que había o de las historias que había allí cuando yo me fui de allí. Pues sí, mis amigos están haciendo ahí diferentes cosas, yo que sé, pero a nivel así, me dices de río de punk y de hardcore, y es que yo no veo nada del espíritu que había, por ejemplo, hace... Hombre, no tiene nada que ver con lo que era el CSA y demás, ¿no? Hace 20 años, tío. O así. Uh-huh. Pero bueno, a pesar de eso... No, 20 años, bueno, 20 años tampoco vamos a irnos tan... 20 años, pues a ver... Joder, es que yo lo de los números... No, sí, hostia, tío, sí, casi. Sí. Me cago en Dios, tío, pasa casi. Pasa el tiempo. Casi 20 años, sí. Ya ves, tío, casi pasa el tiempo, tío. Me cago en la puta, tío. Pero bueno, sí que se ha ido viendo también en los últimos años otro tipo de historias. Y a pesar de eso, sigue habiendo gente ahí organizando cosas. No, o sea, a nivel del underground es un sitio de puta madre. Hay bastante de... El Collacio, ¿no? Sí, y otra gente, tío. O sea, ahí tienes una programación de conciertos que, por ejemplo, en estos momentos... A ver, tampoco nos vamos a ir muy muy tal, pero que es bastante aceptable para lo que es el norte, tío. Hombre, es que siempre ha habido una gran cultura musical, ¿no? Sí. En Chichón, ¿no? En Asturias, sí. Sí. Hombre, la época dorada, sí. Por ejemplo, de nuestro rollo, fue los 90, quizás. Cultura musical, sí. Lo que pasa que lo que yo veo muchas veces es que la peña se queda un poco parada o se queda muy ahí. Lo que pasa que sí, que por ejemplo a mí me parece me parece de puta madre que la gente se junte, y sí que hay gente, pero bueno, lo miras a lo mejor por otras cosas y no. Antes, por ejemplo, yo creo que sí que estaba como lo que decían el otro día, Benny decía de lo de la escena divite aquí en Barcelona, que ahora se le está como dando mogollón ahí de mogollón de nombre. Y joder, o sea, yo siempre digo que para mí la escena de Barcelona es la hostia. El río así, la peña de río de grupos más divit y más tal. O sea, tú sabes que yo soy... Todo mi corazón está entero ahí está entero allí, pero sí que no entiendo pues lo que hablábamos el último programa, porque antes y ahora no. Y antes, por ejemplo, con el río que había en Gijón, pues está un poco tan sobredimensionado. Cuando la gente te venía preguntando por el CSA. Totalmente. Y todo eso, de tío, si al final son cuatro gatos los que hacen las historias. Claro. Cuatro colegas gatos, como decían los nocivos de mi colega el gato. Y por ese lado, y lo que sí veo es que de unos años para acá sí que hay gente que hace cosas, pero no sale fuera. O sea, yo ahora no sé, por eso le preguntan, no sé las bandas que hay en Sison. Ahora hay muchas bandas también que vienen de gira al estado y y pasan por Chichón, cosa que hace unos años tampoco, bueno, entre el paréntesis este de ahora y cuando está el CSE abierto, pues ahí ha habido mucho tiempo que muchas bandas ni siquiera sí han parado, ¿no? Sí, se había perdido un poco. El sí tema de los grupos sí que ha bajado respecto a lo que era antes. No, ha cambiado simplemente. Ha cambiado. Ahora, por ejemplo, no ves bandas de punk, tío, en Asturias, ni bandas. Punk entendido como fenómeno do yourself más ruidoso. O no ves bandas de hardcore o que tienen como un río más do yourself, más yo que sé, como el punk como lo entendemos nosotros o con el punk con el que nosotros crecimos. Y cuando van bandas, pues sí, pues guay, gracias a la iniciativa de algunas personas, pero bueno, mira lo que te contaba de lo que os contaba hace un rato de Eta Carinae, o cuántas personas fueron a ver a Horror cuando giraron por ahí, o sea, o cuántas bandas de las que hay ahora giran por ahí. Sí, Uber, que es un grupo de hardcore festivo, pues cuando tocaron por ahí les tocó un garito, una fiesta ahí muy particular, y sí, fue un concierto de la hostia, pero bueno, o sea, está fuera del circuito de hay otro circuito de bandas que sí que se mueve, que se gira por ahí, hay cosas muy interesantes, pero el circuito que había hace 10 años, o sea, no hay nadie, o sea, no hay banda que gire. Y el año hace 10 años o 11 años, yo qué sé, o sea, grupos incluso de europeos como de punk o de hardcore, como yo que sé, Sexbeat o cosas de estas, o unos Crimen de Estado, por ejemplo, seguro que tocaban por ahí, o Fix Me o cosas de estas, y esa parte sí que igual, pues entre que algunos no seguimos haciendo cosas pero con otras historias, y otros pues nos hemos ido yendo de allí, pues eso, no hay nadie que haya tomado ese relevo, en mi opinión, vamos. Bueno, la gente de Crust as Fuck sí que está moviendo. Por ejemplo, cuando vinieron Fix Me, Horror, ¿quién es más? Sí. Yo creo, sí que los mueven ellos y demás. O sea, interés sigue sí, habiendo. Pero, otra cosa es que seamos cuatro gatos los que vamos pero al final. Bueno, pero claro, no, te lo digo porque no, Fix Me nunca te llegaron a tocar. Tocaron Gulag y tocaron Gulag eso, con H0. Gulag, eso, H0. Y joder, y Horror, tío, ¿cuánta gente lleva? Una, cabríamos 20 personas. Ahí ya se lo que voy, que mucho. No es que todos los sitios tengan que ser la hostia, pero bueno. ¿Cuánta gente llevaba hace 10 años un grupo del mismo palo? Hombre, pues igual 200. 4 o 5 veces más, seguro. Igual 200. No. Igual venía ya peña de otros pueblos, ¿no? Sí, venía incluso de los de conciertos para... También había menos conciertos, igual, menos refalfio, como decimos ahí. La gente se movía más problema, en cuanto había algo, el ¿sabes? El problema allí yo creo que no es el refalfio. Si más refalfios que estamos aquí, el problema, o sea, para muchas cosas que hay allí, es la fiesta. O sea, tú si tienes los bares abiertos hasta las 6 de la mañana... No es viable tener una programación regular de conciertos porque te van a ir 20 personas, 10 personas, porque van a preferir estar en un bar tirándole la caña a las niñas y poniéndose hasta el culo de lo que sea. Y eso es la realidad de Asturias. Entonces, refalfiaos. Pues, sí, es un refalfio pues, en cierto modo también. Aquí pues por diferentes coyunturas, pues mira, pues preferimos montarnos nuestra historia, pues los bares pues no los pisamos y nos montamos nuestras historias. Igual el fin de semana te lo pasas entre colegas viendo bandas en un ambiente tal, es una coyuntura muy diferente. Pero yo creo que el problema ahí en Asturias, y a mí me ha pasado de montar conciertos de gente, igual que te lleva dando la chapa 2 años, de joder, a ver si viene este grupo, a ver si viene este grupo, y viene este grupo, vas a venir al bolo, ya ves que al final viene este grupo, no, tío, es que nosotros y nuestros 10 colegas tenemos un cumpleaños. Y dices, pues vete a tomar por culo tú y tu cumpleaños, tío, o sea, no hay una como no hay la misma pasión, a mi modo de entender, para cierta serie de historias en general como hay en otros sitios. Pero bueno, pero parece que yo estoy aquí pues como echando pestes ahí de mi pueblo continuamente, pero no es así, yo que sé, son historias diferentes, yo que sé. Tampoco Sí, son historias diferentes, situaciones distintas también. Bueno, hasta hace poco, relativamente poco, ha estado funcionando el Centro Social de la Reflexión, que era una iniciativa muy chula. Pero bueno, duró un año, que ya me parece bastante más de lo que me da la impresión de que iba a durar, pero vamos, lo han cortado por lo sano rápidamente. Pues bueno, por lo sano entre comillas, ya me entiendes. Sí, siguen funcionando, sí. ¿Y ha habido algún relevo como de la gente de Reflexión, como ha pasado muchas veces, se ha esparcido por ahí o siguen pensando, sigue habiendo iniciativas de gente que se junte para liberar espacios ahí en Barcelona? Ay, joder, en Chisón. Bueno, hay intenciones, pero vamos, de momento está un poco, hasta donde sé, está un poco parada la cosa. Esta feria sigue funcionando y haciendo sus funciones, porque, pero bueno. Joder, o sea, el Gijón, no hay que olvidar, Chisón es el caramelo de la especulación, sí. De la especulación en estos momentos en el norte y muy particularmente en mi barrio, el Natahoyo. Joder, o sea, ya no quedan ni las grúas de Naval Season, tío. Y o sea, ahí tienes metros y metros de naves, de viviendas que vienen ahí del pasado. Ay, pasado no tan pasado, o sea, del Natahoyo obrero, de casas pequeñas y todo eso. Eso es un caramelo para los especuladores. O sea, están como buitres todos ahí agazapados para crear apartamentos. Ahí toda la línea de costa. Entonces, pues cuando precisamente el Reflexión estaba en el corazón del Natao y el corazón de todo eso, una antigua fábrica de flex que joder, lleva más de casi 20 años abandonada y ya ves, y tardó un año en poner en movimiento a las fuerzas vivas. Gijón durante los 90 también hubo un periodo donde hubo un colectivo de personas donde yo que sé los comienzos del punk como yo lo entiendo que sí que hubo un movimiento de personas que intentaron como crear una dinámica más abierta ahí como más regular a la hora de hacer movidas, pero eso se murió en el 94, como muy tarde, 95 por ahí. Luego vino la época del CSA, que tenía sus particularidades, de los espacios, único espacio liberado que había en Chisón, nos echaron hasta los de la CNT de los espacios, y de muy malas maneras, todo hay que decirlo, de una puñalada por la espalda, en varias puñaladas en toda regla. Y el Reflexión es la primera, aparte de ocupaciones rurales, historias así, es la primera ocupación urbana seria que se hace en Asturias en muchísimos años. Sí, sí. Y yo qué sé, pues esa es la realidad. Por eso, de ahí toda esa parrafada ahí en plan de rollo crítico, porque no llego a entender cómo las nuevas generaciones me da la impresión de que no, es que pues no tienen por qué saber, tío, lo que hacíamos cuatro colgados ahí en el 96-97, o sea, no, tampoco es ir en plan de abuelo cebolleta, es simplemente pues un rollo que aquí sí que veo en Barna, o sea, no a los chavales de aquí no hace falta hacerles pas, espabilaros, que no sé qué, que esto es una mierda, o sea, y a los chavales de allí sí que veo muchas veces que, joder, que les falta ese componente crítico con su realidad. A mí que lleves camisetas de Black Flag me parece genial, pero lo que más me parece más genial es lo que tienes en la cabeza o lo que te bulle en la cabeza. Y el ruido por el ruido, eso, el ruido. El ruido con corazón, por ejemplo, el de los Sin Red, que cumplen, en el 2009 cumplieron 20 años, como decíamos en el año, la semana pasada, ahí, no, hace dos semanas, ahí nos contaban los Fix Me, algunos de estos buenos hombres, de estos tres buenos hombres, alguno de ellos ya ha alcanzado la cifra del 5, del por el culo te la enco, los 50 tacazos. Otros están cerca de lo, están a punto de caer, de caerlos. Y mira, para conmemorar que como Sinred llevan 20 años, hace, bueno, esto salió a final del 2009, principios del 2010. Se es un disco todo de versiones de grupos holandeses de la época. Se llama algo así como, espera, a ver, no, bueno, no sé cómo, no sale muy bien cómo se llama. Y bueno, vamos a poneros las primeras canciones que abran al disco, que son Pogo de Rapers y The System de Lullabies. Ahí están los Inred, una gente que sí que siempre ha tenido clara que el punk y el hardcore con crítica, pues esa es la base, la crítica a la sociedad. Sonaban después de este System de los Lullabies, sonó Sunday Fools de otra banda holandesa, Noxious, ahí por cortesía de Sinred. Y bueno, esto que vamos a poner ahora es también un poco, es por cortesía de... De la propia banda, o sea, una sorpresa el otro día al ir al apartado de correos y por la cara pues recibir esta carta, este sobre con un CD dentro. Y bueno, la carta decía algo así como, querido Antipatía, hemos visto la reseña en una conocida revista de punk y bueno, y nos lo enviaban para reseñar. Y bueno, pues no sé, también, bueno, decir que es una banda que hace así hardcore old school y bueno, también... con el espíritu de la hoz y el martillo también, ahí, ¿no? Ahí, con el espíritu de la hoz y el martillo y bueno... No, pero libres de estalinismo, ahí, espero. Sí, esperamos que sí, esperamos. Y también, no sé, decir que es bueno ver a bandas de este estilo que no se limitan a cantar sobre unidad entre mis colegas, yo que sé, o unidad, respeto y no me ensucies las bambas. Hermandades. Hermandades de estas que tanto habían por Madrid, por la periferia de Madrid y de Barcelona, ¿no? Y por, incluso por Chichón también. Sí, no, sí, día, sí, ¿no? Sí, bastante. Bastante, bastante. Bueno, y sigue habiendo bastante de eso. Sí. Hostia, es verdad, yo en el último concierto que estuve ahí en Chichón, cuando tocaron Electro Zombies, también vi bastante metalcore o hardcore así, ¿no? La banda esa que tocó con ellos. TBF, bueno, canta... Ah, no, claro, ya sé qué banda. Que había un montón de peña así con camisetas de Psicofital. Sí, llevan un rollo un poco neoyorquino y tal. Buenos chicos los de Die Hard, ¿no? No son nada sectarios. Bueno, pero... Sí que les gusta la estética o el rollo así americano. 90s o como lo quieras. Sí, llamar. Camisetas así de baloncesto, ¿no? Ahí sí, de tirantes. Sí. Sí. No, los más malos son mis hermanos de ese sector. Así que por ahí, bueno, los más malos, la mayoría, algunos de los más malos. Pero bueno, ahí somos todos parte del mismo demonio, de demonios parecidos muchas veces. Guay, pues vamos a escuchar a esta banda y vamos a escuchar una canción que se titula Fuck Rising, Fuck Screwdriver and Fuck YouTube. Ahí están, me cago en Dios. Estos AK-47 tienen ahí los AK-47 bien englasados, Ya te digo, o sea... Bueno, ellos mismos dicen que entre sus influencias hay bandas así actuales como Vitamin X, no sé, Annihilation Time, ¿no? Sí, no está mal. Joder, y además, tío, que joder, muchísimas gracias a AK-47 por lo que tú decías antes, ¿no? Encontrarse, hacer un boletín y encontrarse del otro lado del charco un CD. Y que empiecen la carta diciendo, queridos... Hombre, queridos Antipatía y queridos desde ahora mismo AK-47 en estas ondas. Y bueno, no sé, supongo que igual también, no sé, estos AK-47 también igual tienen influencias de esto que vamos a poner ahora mismo. O si no... Es posible. Si no los AK-47, los Sin Red, seguro. Estos son unos... compañeros suyos de antiguas batallas. Se trata de una maravillosa banda de los 80 holandesa, se llaman Neurot. Esto me parece, si vine por aquí, que está grabado allá por 1983, hace el año pasado, creo que no hace tampoco tanto tiempo, en el 2009, Coalition Records, un sello que parecía muerto o de estos pasados a la categoría que fue de, y otro que se llama Brugel Prince Records, editaban este disco recopilatorio del material de esta banda, y lo que vamos a poner ahora y nos despedimos ya con ello es Mag Kaput Was Euch Kaput Macht. Los que sepan holandés o alemán, que no se enfaden demasiado conmigo.